No te lo pierdas. Oye, Morri, no te lo pierdas. Y dice que... Pero mira que dándole irá, dándole el pedal, porque el burro lo tengo empeñado. Y es que cepillao, nena. Mira, yo tengo el sabroso cepillao. Y mira que dándole y dándole el pedal, porque el burro lo adiós, ahora sí, ya se va el Sevilla hoy. Sigue la rima. Muchísimas gracias.